Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. Siempre les agradezco mucho por pedirle a Dios que Dios bendiga este programa y por hacer saber a otras personas que escuchen también. Gracias. Queremos ver aquí en nuestro cuarto programa aquí sobre María y qué lecciones tan importantes tiene ella que enseñarnos, como la anterior, su vida familiar. Hoy día hay tantas personas que creen que son seguidores de María, pero ni de cerca, ni siquiera remotamente siguen el ejemplo de María en su fe o en su vida familiar. En nuestro cuarto programa veamos aquí su relación con el Señor Jesucristo, con el Señor Jesús, la relación de ellos. Veamos aquí qué relación tuvieron aquí en la tierra. Ahora, una vez más, no podemos nomás imaginarnos y pensar que ellos harían lo que hoy día haríamos, porque nuestra vida hoy en día está mucho, pero muy alejada de los principios que la Biblia enseña. Entonces debemos basarnos en lo que la Biblia dice y tratar de aprender de allí y volver a vivir esos principios que siempre son infalibles. Ahora, Dios nunca cambia, y lo que una vez funcionó, todavía funciona de igual manera. Entonces, su relación con el Señor Jesús. En primer lugar, vamos a ver dos cosas aquí. La relación de María con Jesús y, segundo, la relación de Jesús con María. Veamos aquí qué dice la Biblia. En primer lugar, creemos que entre José y María lo crearon de niño. ¿Cómo debemos hacer los padres? Debemos crear a nuestros hijos. Mire allí en Lucas capítulo 2, versículos 40. Lucas 40 dice, y el niño crecía y fortalecíase y se hinchía de sabiduría, y la gracia de Dios era con él. Mire el 51. Y descendió con ellos y vino a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Ahora recuerde allí que María no entendió cuando Jesús le dijo: no sabíais que en los negocios de mi padre me conviene estar. Entonces ella lo guardaba, lo meditaba. Pero él aprendió la obediencia. Dice allá en el libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Entonces creemos que José, su padrastro, con María, lo crearon como debe ser. En segundo lugar, la única vez que la Biblia menciona que María lo reprendió, él la corrigió. Miren Lucas 2:49. Entonces él les dice: ¿qué hay? ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me conviene estar? Recordemos que aquí, a los 12 años de Jesús, él se había quedado en el templo, y ellos se fueron un día de camino de regreso a Jerusalén, y cuando se dieron cuenta que no estaba, volvieron y duraron 3 días buscándolo, y cuando lo hallaron, como que María quiso reprender a Jesús, y Jesús la corrigió y le dijo: ¿qué no sabes que en los negocios de mi padre yo debo estar? Entonces, qué importante. ¿Acaso María había olvidado que él era el Hijo de Dios, que a eso Jesús venía, a salvar al mundo, y que no siempre lo iban a tener con ellos? Jesús dice: María, ¿no sabíais? Como que María debería de haber sabido, y como que a María se le había olvidado lo que el Señor Jesucristo era realmente, que no era su hijo en todo aspecto, sino simplemente el cuerpo físico en el que Jesús vino a encarnarse para poder morir por nosotros. Así es que, hermanos, allí María simplemente estaba actuando como cualquier madre natural. Y María, pues, no era libre de errores y de defectos, como tampoco nosotros, lejos de estarlo. Pero ella allí, creemos que se equivocó. Así es que vemos un poco de la relación de María con Jesús. Veamos ahora por el otro lado, ¿cuál fue la relación de Jesús con María? Nosotros debemos entender en qué cultura vivieron. Ellos no vivieron en esta cultura de hoy en día donde la madre domina en todo aspecto la familia, por supuesto, erróneamente. Entonces, nosotros debemos entender lo que la Biblia dice y creerlo y basarnos en ella. ¿Cuál fue la relación de Jesús con María? La Biblia dice que estaba sujeto a ellos, a sus padres. Nada especial para María, dice. Dice que estaba sujeto a ellos. Entonces, vemos que María no tenía ninguna influencia o autoridad sobre ella que José no tuviera. Debemos entender eso. Ellos vivían como marido y mujer y ahí estaba Jesús. Entonces, humanamente hablando, ellos deberían de entrenarlo sin olvidar que era hijo de Dios y era responsable ante Dios. Entonces, José y María lo entrenaron. Si lee uno los evangelios, notará que Jesús nunca se refirió a María llamándola madre. Y usted puede leer lo que es palabra de Dios de principio a fin, los evangelios, la vida de Jesús, y usted notará que ni una sola vez Jesús le llama madre. Eso quiere decir, otras personas sí le llamaban la madre de Jesús, etc. Pero ¿por qué será que Jesús nunca se refirió a ella llamándole madre? Mire allí en Juan capítulo 2, un ejemplo, versículo 5, cuando estaban en las bodas de Caná, y aquí se les había acabado el vino, y María le dice, fíjese, note, María le dice, ahí dice Juan 2, 4, 3, faltando el vino, la madre Jesús le dijo, vino no tienen, y dícele Jesús, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. ¿Ve cómo se refiere? Se refiere a ella como mujer, casi reprendiéndola. ¿Qué tengo yo contigo, mujer? Entonces, debemos notar que el Señor Jesucristo no le dio ningún trato especial que ella misma, como madre judía, madre bajo los principios bíblicos y bajo la palabra de Dios que ella misma creía, que ella no debería de tener. Mire, Juan 19, versículos 26 y 27, dice aquí, y como vio Jesús, aquí es cuando Jesús ya estaba crucificado, y como vio Jesús a la madre, fíjese, no dice a su madre, y al discípulo que él amaba, estaba presente, dice a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dice al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió consigo. Ni siquiera aquí le llama madre. Ni siquiera le dice, madre, mira que Juan cuide de ti y tú cuida de Juan. Simplemente le dice, mujer, he ahí tu hijo. Entonces, nosotros, eso es lo correcto, porque eso es lo que Dios hizo. Yo no puedo mejorar lo que Jesús hizo, ni usted tampoco. Otros la llamaron madre de Jesús, pero él ni una sola vez, y corrobórelo buscando en su Biblia. No creemos que fue respetuoso, sino quiso dejar en claro que ella no goza de ningún privilegio, autoridad sobre él. Eso está muy claro aquí. Cuando Jesús estaba enseñando a la gente Y le dijeron a su madre, le dijeron que su madre y hermanos estaban fuera y querían verle. Dice, no acudió y dijo que su madre y hermanos eran estos que escuchaban la palabra de Dios. Miren Lucas capítulo 8, Lucas capítulo 8, versículo 19. Y vinieron a él y su madre y sus hermanos, y no podían llegar a él por causa de la multitud. Y le fue dado aviso diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Entonces, mire, le dijeron claramente quién estaba allí afuera y qué querían. Querían verle. Y mire la contestación. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la ejecutan o la hacen. Fíjese qué respuesta. Entonces debemos entender que Jesús no le dio ninguna autoridad o privilegio sobre él. Debería la gente entender que él es el Hijo de Dios, él es el Salvador, y la gente debería venir directamente a él y a través de nadie. Entonces, en otra ocasión, cuando Jesús estaba enseñando, una mujer quiso llamar la atención a María, llamándola bienaventurada. Pero Jesús la corrigió y le dijo a todos que antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guarden. Miren Lucas 11, Lucas capítulo 11, 27 y 28. Lo que dice, y estaba Jesús enseñando, dice, y aconteció que diciendo estas cosas, una mujer de la compañía, levantando la voz, le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los pechos que mamaste. Fíjese, ¿a quién estaba llamando la atención ante toda la gente? Pues a María, el vientre que te trajo. Mire la respuesta de Jesús. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba dejando en claro que él vino como todopoderoso Dios y por Espíritu Santo fue engendrado en María para tomar cuerpo humano y poder morir, porque Dios no puede morir, necesitaba un cuerpo. Pero también deja en claro que María, la madre de su cuerpo nomás, no tenía ningún privilegio o ninguna autoridad sobre él. Entonces, aquí nosotros debemos entender lo que la Biblia dice. En Marcos capítulo 5, capítulo 16, versículo 9, cuando Jesús resucitó, ni siquiera apareció primero a su madre, sino apareció, dice Marcos 16, 9, apareció primeramente a María Magdalena. Qué interesante es notar cuál fue la relación de Jesús con su madre humana. Entonces, nosotros debemos, y María nunca se quejó, nunca objetó, aceptó lo que Dios había hecho de ella. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto. Reconozca sinceramente que usted es pecador. Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo. Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 Juan 5:12. Le invitamos cordialmente que nos visite en la avenida Ojinaga y Octava de Colonia Álvaro Obregón, domingos 10 de la mañana, 6 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. También puede escribirnos a La Biblia Dice, apartado postal 213, Cuauhtémoc, Chihuahua 31500, México. O llámenos al 584-0126. Gracias y hasta el próximo programa.